Hablamos con Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio. ¿Qué tal, egunón? Vaya, egunón. Bueno, y pleno que tenemos dentro de muy poquito, el lunes concretamente. Uh-huh. Tendrán estos este mes por lo menos dos, ¿no? Porque necesitan, pues ya, bueno, no poner en orden, sino comunicar, pues, quiénes van a ser los responsables de los representantes en diferentes organismos, en fin, cómo va a quedar el organigrama municipal, etcétera. Y, como digo, será este lunes, y tienen ustedes la propuesta ya encima de la mesa de reducir las áreas municipales, ¿verdad? Sí, bueno, ese es un inicio. Sí que es cierto que hemos visto que en aras de optimizar también y, bueno, un poco dando respuesta a nuestra idea de cómo se puede organizar el ayuntamiento, bueno, hemos hecho una estructuración, un borrador de estructura basada en tres grandes áreas. Y esas tres grandes áreas que determinan en el final de la estructura en siete áreas o siete comisiones, como decías. Y bueno, fundamentalmente porque entendíamos también que era un buen momento para trabajar sobre la posibilidad de mejorar la coordinación y eficiencia en esta gestión municipal, y sobre todo un poco por lo que apuntabas, ¿no? Por en aras de promover la austeridad y, bueno, reducir costes. Ello conlleva también, ¿eh?, en la misma propuesta, pues es una propuesta también bastante austera en cuanto al número de la composición del número de miembros de las comisiones, que pasan de 7 que tuvimos en la legislatura anterior a 6. De manera que quedarían, bueno, la propuesta es que sean 2 de Bildu, 2 del EJPNV, 1 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. Por lo tanto, en esa cuestión, dentro de esas 7 áreas, que son, en algunas suenan como a macro áreas, pero que, bueno, realmente son muy concentradas sobre las temáticas. Uh-huh. Pues ahí se recogen todos los aspectos, ¿no? ¿Y cómo quedan? ¿Qué serán? ¿Euskera, función pública, juntas administrativas? Bueno, quedan de una manera, bueno, con respecto a la primera área de trabajo que decíamos, que es un poco el área de alcaldía e innovación democrática, así le hemos llamado a la primera área. Esta tendría dos comisiones, una que sería euskera y función pública, y una segunda que queremos trabajar y darle especial relevancia, porque es un tema que, si partimos más o menos de cero, hay que estructurar y hacerlo efectivo, que sería la de las juntas administrativas, barrios e innovación democrática, o, bueno, innovación democrática entendido como participación ciudadana a muchos niveles. Tenemos que estructurarla bien, sobre todo esta segunda área o esta segunda comisión, pues para que eche a andar. Ahora mismo solo hay pinceladas, pero aquí vamos a consumir bastantes energías y fuerzas. Una segunda área es la de políticas territoriales y económicas, que está subdividida en dos comisiones, que serían las políticas territoriales y las políticas económicas. Como su nombre indica, la primera hace referencia sobre todo al marco territorial, pues todo lo que haga referencia, pues, a temas urbanísticos, a temas de obras y servicios o de temas medioambientales o de montes. Y la segunda hace más bien referencia a cuestiones que tienen que ver con aspectos de regeneración o de impulso económico desde la propia institución. Entendido, pues, entonces, dentro del marco de lo que es Amurrio Bidean, un poco también, pues, todo lo que es impulso a la industria, turismo o al pequeño comercio, ¿no?, de Amurrio. Entonces, bueno, esta sería la cuarta comisión. Y luego, en una tercera área, que hemos denominado políticas socioculturales, pues hay tres comisiones, que serían una la de políticas sociales, otra de políticas culturales y una tercera, educación, deporte y salud. Y aquí incorporamos la figura de salud como una de las apuestas también que hacemos, referenciado también a la búsqueda o el, bueno, trabajo de la búsqueda o la mejora de la calidad de vida. Y esas siete comisiones, pues, que empezarían, un poco la idea es que a partir de que el pleno se desarrolle y se pueda aprobar esta propuesta, comiencen a funcionar, pues, de manera efectiva y, pues, al día siguiente, si es posible. ¿Y prevén algún tipo de cambio en el futuro? Es decir, no sé si alguna propuesta de, no sé si han hablado con la oposición, si han tenido alguna propuesta de por parte de la oposición, ¿en el futuro puede haber algún cambio en este aspecto? Pues, bueno, entendemos, desde luego, ya lo dijimos desde el principio, que nuestra apuesta era hablar con todos los grupos políticos, y en esa línea hemos estado durante estas 2-3 semanas, pero también entendemos que es un momento para arrancar ya, ¿no? Sí que es cierto que sobre estas cuestiones, sobre todo relativas a las comisiones, bueno, pues tampoco se nos han hecho grandes aportaciones, pero nosotros entendemos que ya es por plazos y porque además es nuestra exigencia también, que bueno, es un momento para empezar a caminar y bueno, pues a espera de que pudiera darse en todo caso alguna sugerencia que pudiera llegar en el futuro, nosotros entendemos que es un buen momento ya para arrancar, pero claro, no limitando ni la mejora o que en algún momento se pudiera mejorar o modificar en todo caso, pues a futuro, ¿no? Pero en principio es una manera de arrancar. Sí, sí. Bueno, además ya lo ha comentado que pretende dar entrada a los grupos, al resto de los grupos políticos en la oposición, en la Junta de Gobierno. Ya lo comentaron incluso en campaña, y ya han propuesto, ¿no? Que no sé si habrán aceptado, supongo que no, en otros lugares no todos han aceptado, en el caso suyo han aceptado. Bueno, en principio parece, aparentemente sí, ¿no? Hemos estado hablando con las tres fuerzas políticas y de una manera más o menos, bueno, puede haber discrepancias en cuanto igual al número, a la composición, ¿no?, de los integrantes de la Junta de Gobierno, pero bueno, aparentemente por lo menos se nos ha transmitido incluso quiénes van a ser los representantes de cada formación política. Entonces entendemos que efectivamente vamos a estar los cuatro, y bueno, era una este era uno de nuestros objetivos, ya como bien has indicado, lo llevábamos, bueno, teníamos claro que teníamos que tener presencia todos, y bueno, en este sentido, pues bueno, la verdad es que bueno, pues estamos, la verdad es que estamos contentos, ¿eh? Porque tener todos la posibilidad de estar con voz y voto y que se puedan desarrollar debates, la verdad es que creemos que enriquece mucho. ¿Cómo estará compuesta esa Junta de Gobierno? Bueno, pues en principio la propuesta que llevamos a pleno, o que vamos a trasladar al pleno del lunes, es una propuesta en la que el Partido Socialista pueda tener uno, el Partido Popular pueda tener otro representante, la coalición Bildu pueda tener otro y en este caso el Partido JPNV tres. Y bueno, eso es un poco la idea. Teniendo en cuenta que el máximo que nos permite la ley para el caso de Amurrio es un número de 6, ¿no? Y por derecho el alcalde, en este caso la alcaldesa, está representado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el esquema que tenemos, el trabajo. Bueno, y los plenos. En casi ya todos los municipios parece que se están trasladando a las tardes. Parece que esto puede, en fin, se hace para que se fomente la participación. No sé si luego en la práctica eso será así, pero bueno, en principio pues parece que funciona, ¿no? La propuesta suya también es trasladarlo a las tardes. Efectivamente, pero bueno, esto lo teníamos ya interiorizado hace mucho tiempo con respecto a lo que ha sido nuestro proceso de participación a través de Sabalce y luego también un poco en coherencia con lo que venimos defendiendo en los últimos meses, ¿no? Tiene que ver más con el hecho de que entendemos que el ayuntamiento se tiene que abrir hacia afuera y que tiene que haber en la unidad de las posibilidades, intentar acercar un poco también lo que es las cuestiones municipales y la política municipal a la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, parece desde luego sensato pues recuperar un poco esa esencia de hace años, porque también no es nada nuevo, por lo menos en esta institución, cuando los plenos se trasladaban y se llevan a cabo a las tardes, ¿no? Y en ese sentido decir, bueno, que en principio la propuesta es que se pueda hacer uno cada dos meses, a las 7 de la tarde, que pudiera ser o un lunes o un jueves, pero que en ciertos momentos, pues bueno, incluso la periodicidad puede ser mayor dependiendo de los temas que pudiera haber, ¿no?, en cada momento. Bueno, y hablábamos de la tijera, de recortes, de reducir el gasto, la reducción del gasto. En cuanto a ustedes, los liberados, ¿cómo va a quedar? Bueno, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda? Vamos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta básicamente va en forma de dos liberaciones, que una tendría un carácter de jornada completa en la figura de la alcaldía, y otra que sería parcial, que sería la figura del teniente de alcalde, ¿no? Decir de una manera en números, que es un poco, yo creo que, lo que se ve más claro, es que con respecto a lo aprobado en el inicio de legislatura anterior para este concepto de liberaciones, supone una disminución del 22% con respecto a lo aprobado hace 4 años, ¿no? Entonces sí que podemos hablar de que efectivamente ahí se ve que hay una clara vocación, por lo menos, de ajustarse un poco a la situación actual, y que bueno, que es cierto que son momentos difíciles para todos, y entendemos que la casa también agradecerá cualquier mejora o por cualquier disminución en esta cuestión, ¿no? Y por otra parte también decir que en cuanto a las dietas, la propuesta que se hace es que las dietas a concejales puedan ser las mismas que se han mantenido vigentes en el último tramo de la legislatura anterior, que sustancialmente son ligeramente inferiores a lo que primero se aprobó al inicio de la legislatura, y porque hubo una congelación y una disminución después, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido decir que la apuesta es un poco por ajustar y por ir un poco, a la medida de las posibilidades de la casa, desde luego, teniendo en cuenta también que hemos pasado de 14 a 17 concejales, pues ajustándonos un poco a la situación que digo que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, será la novedad, ¿verdad? Eso de aumento de concejales. Bueno, y el siguiente pleno, pues dentro de un poco, porque claro, les quedan pendientes, por lo que veo, el nombramiento de representantes en los organismos comarcales, cuadrilla, por ejemplo, y otros, ¿no? Bueno, en este pleno del lunes sí que llevamos, se lleva la representación en ciertos órganos delegados, que son centros escolares, centros culturales y deportivos, pero sí que es cierto que nos quedan todavía pues nos quedarían pendientes cierta representatividad en órganos, pues eso, como dices, a nivel comarcal, ¿no? Como el tema de la cuadrilla, o el tema del consorcio de aguas, o incluso de bomberos, ¿no? Entonces, como decimos que tenemos que echar a andar, y tenemos que echar a andar ya, pues es un poco la idea, ¿no? Hacer una propuesta, por lo menos para alcanzar un inicio de legislatura, para que nos permita apostar por la gobernabilidad de una manera, o darle estabilidad a la casa, y luego estas cuestiones se plantearían en todo caso en un próximo pleno, que pudiera ser perfectamente antes de marchar de vacaciones en agosto, el que se vaya a ir. Entonces, bueno, pues un poco la idea es que en 2 o 3 semanas se pueda tener otro pleno. Y además, también es cierto que hay ciertas cuestiones que de vigencia y de tramitación administrativa que también, bueno, nos exigen, bueno, que hacer un pleno, un pleno que vaya más allá de lo que es un pleno de organización, sino que es un pleno pues del propio funcionamiento de la casa, con ciertas cuestiones que queríamos y que queremos llevar un poco adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos temas más que de sobra, y haremos, pues os digo que antes de marchar, el que vaya de vacaciones en agosto, tendremos otro pleno. Bueno, pues ya ven, comienzan a funcionar los ayuntamientos y con la tijera, reduciendo áreas, reduciendo el gasto. Es el tiempo que vivimos, es lo que toca. Las vacas flacas. A ver si vienen las gordas algún día. Bueno, de momento hay que adaptarse, y son momentos en los que toca mucha imaginación, a aplicar la cabeza y el sentido común. Sí, sí. Bueno, agradecemos a Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio, que nos haya acompañado esta mañana. Le deseamos buena mañana, buen fin de semana, y bueno, pues para todos igual. Nos encontramos ahí el lunes. Vale, venga. Es que ricasco. Agur.